vamos de digo a dos caminos diferentes debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. Que seas feliz. Que seas feliz, que seas feliz.